La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organiza el primer Festival Latinoamericano por los Derechos, la Salud y la Vida de las Mujeres. De México, Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. De Argentina, Lidia Borda, Actitud María Marta, Mariana Baraj y Chiqui Ledesma y Cosecha de Agosto. Teatro Coliseo, Buenos Aires, Argentina. Marcelo T. de Alvear, 1125. Domingo 7 de diciembre, 19:30 horas, con entrada libre y gratuita. Retirarlas 48 horas antes. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.